Dime si nacemos esta noche. Te gustará cuando te toque. Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí, esperando por ti.